Bueno, creo que está grabando. Yo te quiero contar, oyente, que Yo te quiero contar. nosotros. Sí, No, no dale. miento. Decilo vos. No, te explico. Te cuento a vos, podcast escucha. ¿Cómo Así es, dijiste vos? podcast escucha. Bien, no, A te vos que estás cuento. acá escuchando. Te cuento. Grabamos todo un podcast buenísimo. Acabo de grabar uno y lo Uno que era perdimos. histórico. Era Era muy para el bueno, era recuerdo. tan bueno que no sé si se va a poder repetir. Montecuc lo escuchó y se puso erecto. Él, no su miembro, él todo el completo Sí. seleccionó. Montecuc se puso tan loco que agarró un papel y se puso a escribir la quinta edición de D&D. En una servilleta. Y eso es lo único que nos quedó. Pero se borró, digamos. No, no se borró. A decir verdad, yo puse save y lo grabé en un formato que... Paupérrimo. En un formato de mierda. En un formato que no le hace justicia al equipo de alta fidelidad que es la PC moderna. Así que Bueno, dijimos, bueno, listo. Borrón y cuenta nueva. vamos, vamos, bueno. Empezamos a grabar de nuevo. Que hablamos de la barrita narrativa, estuvo muy bueno. Esos Hablamos temas de muchas cosas. lo haremos en un Se futuro podcast. perdió. Se perdió. Se perdió. No lloren, no lloren. Decidimos que no, que había que deshacerse de lo viejo y empezar un podcast nuevo. Quédate tranquilo, no llores. Ya va a volver. Pero esta vez con otra preparación. Porque antes habíamos anotado un montón de cosas, habíamos pensado mucho cómo hacer un podcast. Sí, acá Fede me está mostrando, tiene unas fichas escritas, Con unas ese fichas tono. donde puso los temas a tratar y el desarrollo de cada tema. Muy complejo esto, ¿eh? Anotó chistes, los latiguillos para tirar después de cada tema. Pero todo eso no es tan efectivo como bajar al almacén, comprar un salamín, un buen pedazo de Esto va a queso, haber que borrarlo, ¿eh? unas O patatas. robarlo, como casi ¿Por nos qué sale. borrarlo? ¿Vos decís que es apología del alcoholismo? Yo lo que creo. Bueno, Yo digamos lo. que hubo picada y hubo un margarita bastante decente. Y si eso no es suficiente estímulo para grabar de vuelta todo un podcast, No, no hay no, no estímulo sabría posible. qué podría hacerlo. Así que bueno, ahí vamos de nuevo. Tira los dados. Bueno, y les cuento un chimento con Eric Oboki. Uy, dije tu nombre real. No, boludo. Grabamos unas. Escribimos unas fichitas. Grabamos cualquiera. ¿Qué dicen los temas que vamos a tratar? La ficha que nos quedó La puta, ¿qué tema? entre 38 es la de. Agarrate, ¿eh? ¿Pero lo querés decir o lo ¿Sabes qué? Me vamos? da miedo decirlo, porque es un tema muy fuerte para el rol en estos ¿Podemos días. hacernos olímpicamente los pelotudos y empezar a hablar del tema como si lo trajéramos espontáneamente a la Qué mesa? fuerte. ¿Sabes qué? Sí. Dale, Tiro, hagamos mira. eso. Tiro la casa por la ventana. Y un perro maniatado y te digo que sí. Seamos espontáneos y hagamos de cuenta Dale, espontanémonos. de que surge así. Che, qué viejo que me siento a veces. Y hablando de viejos, ¿vos sabés que a veces estoy en Parque Rivadavia comprando software pirata y los veo jugando al dominó, al ajedrez, y me pregunto. Al Magic the Gathering. Y yo me pregunto, ¿estos señores, estos viejitos, jugaban a eso de Pendex? O sea, ¿los hobbies que los viejitos tienen ahora son los mismos que tenían de joven? Yo creo que no, yo creo que juegan al valero y la payana, pero ahora rara vez ves a un viejo jugar al valero o a la payana. Te creo porque lo veo en tu mirada. Yo creo que el ajedrez es un gusto que se adquiere con la edad. Como el jazz, como degustar vinos, como escribir en tarjetas, como comer un buen asado. ¿Pero a qué querés llegar? Porque este es un podcast de rol. Y estamos hablando de juegos que no son rol. Exacto. Mi punto es, nosotros de viejos, ¿rolearemos? Y más aún, si roleáramos de viejos, ¿qué juego jugaríamos? qué dolor mental que me causa esto. Hasta te diría que me draineé un stat mental y no sé cuál. ¿Vos crees que vas a ser más narrativo de viejo o más machaquero? Qué duda. Retiro lo de más narrativo. ¿Vos crees que vas a ser narrativo? ¿Así crees que esa célula narrativa que tenés en tu interior y que todavía no terminó de morir, que está ahí agonizante, va a, con su último respiro, revitalizarse y reproducirse en un orgasmo de prole y de generación celular? Agárrate la rótula, ¿sabes cuál es la respuesta? Sí. Yo creo que de viejo voy a jugar rol más narrativo. ¿Pero vas a jugar más rol más narrativo porque vas a estar más cansado o porque la vas a tener más clara? Porque la voy a tener más clara. A mí me parece que de viejo uno va a tener más claro qué es lo que uno tiene que traer en la dinámica de la mesa. O sea que tu rol ahora es lo más antinarrativo del planeta porque no llegaste a la luz. Yo creo que ahora, como decía una frase... Pero está yendo hacia la luz como Víctor Sueiro. Exactamente. Y parte del camino de ir a la luz es probar diversos caminos. Es más, incluso sabiendo cuál es el camino, porque uno tiene que hacer la experiencia. Como decían unos amigos... No blasfemes. Perdón. No blasfememos, para mí también. Uno... Porque el camino... No voy a decir. Es Pelor. Pelor es el camino. Y nadie más. Unos amigos decían, si... A los 20 no fuiste comunista, no tenés corazón. Si a los 40 sos comunista, no tenés cabeza. Entonces, algo por el estilo. O sea, de viejo me parece que voy a entrar en mis cabales y voy a darme cuenta que el rol no es más que ser un entertainer, un ¿qué? ¿Cómo se traduce eso? Un entretenedor, entrenador de entretenimiento. Un tenedor. Animador. Entre. Un animador, ahí está. Como Fernando Bravo. Víctor Sueiro. No, no murió, el muñeco pero... Mateico. Y está el otro. ¿Qué Osilio... onda que te dirija algo el muñeco Mateico? Osilio Soldán. ¿Por qué eso sería rol en la tercera edad? Domingos para la juventud no tendría que haber sido de rol. Un día vas así a la guarida del Fénix, te sentás en tu mesa y está ahí el muñeco Mateico dirigiéndote como todos los domingos y decís la puta. No sé, porque yo al muñeco Mateico me lo veo dirigiendo a rol en Mar del Plata, de vacaciones. Sí. O sea, tu rol de vacaciones sería el Mar del Plata con el muñeco Mateico. ¿Qué dirigiría el muñeco? Y yo lo veo para AD&D segunda. Yo lo veo... Me parece que no le da para World of Darkness, ni GURPS, ni hablar. Ni en pedo le da para eso. ¿Sabes para qué lo veo? Para una campaña toda de bardos que van, cantan y hacen pelotudeces. Porque no lo veo para nada machaca. Yo me imagino la situación en la que el muñeco Mateico... Podemos meterlo a Víctor Suelo si querés, o sea, los dos, ¿viste? Eso es una campaña de Anders. No, el muñeco Mateico te está narrando la campaña a la mitad. Estás así, situación de taberna, de trifulca, como siempre. Típico. Te narra dónde el mago te tira la bola de fuego. ¿Puedes decir que te dice, te la tiró tipo en el coxis? La típica bola de fuego de AD&D segunda, que le pega a todos tus aliados pero a ningún enemigo. Y vos decís, pero si yo estaba parado al lado del ñol y él estaba al lado del orco, ¿cómo es posible que ninguno de los dos recibió el impacto y nosotros dos a la vez sí? ¡Ñol C! No, malísimo. Por favor, mantengamos ese tipo de juego de palabra malo. Bueno, pero... Fede, te vamos a pedir que te controles. Sí. Así, el muñeco Mateico te canta esa bola de fuego odiosa de segunda que es narrada, que le pega al que el máster quiere. Malísimo, sí. Odiaba esas épocas. Bueno, me imagino así a mitad de campaña que te levantás, le decís al muñeco, en la puta vida vuelvo a sentarme en tu mesa, no juego más con vos. Y yo creo que con toda la gente de esa época, muñeco Mateico, Sofovich, Emilio Dizzi, no jugaría nunca una partida de ellos. Y Nicolás Repetto sí. Nicolás Repetto es más ochentoso, o noventoso en realidad. Y yo Nicolás creo Repetto. Sí, pero, porque ojo que ahí ya puedes llegar a mezclar con Tinelli y Suar. O sea, porque el rol de Tinelli, Suar y Repetto no es el mismo que el de Emilio Dizzi. Suar dirige tercera, no me sí, queda. Sí, sí, seguro, seguro. Y Suar llevó el ataque de oportunidad a la televisión. Totalmente. ¿Francella? Francella. Es más jorobado. Francella es así el jugador que te pone el personaje molesto. Sí, el que se hace, viste, el costumbrista, el... No, yo roleo un tipo cualquiera, el tipo que te podés encontrar en la calle, te lo roleo yo. Y te garca después. Juega Rogue. Rogues chamulleros. Porque a Franchella no lo veo con el Sneak Attack, pero sí lo veo con el Bluff, el Diplomacy y el Gather Information. Si juega D&D, ¿no? A los jugadores molestos, ¿son los que agarran los rogues o los que agarran los paladines? Perdóname que te corte el momo, pero para mí son los que agarran el mago. ¿Por qué? Y por el mago es muy... Primero, sobre todo en D&D, por el mago en D&D no tiene onda, cero. Es súper tiro poderes locos, graseo, robo. Entonces, la primera punta de jugador number cruncher y especulador, mago, elige mago. No, Y mi Number experiencia Cruncher, lo avala. el clérigo es así, el mito de que hay clases para Power Gamer y el mito de que es el clérigo. Pero hay un tema. Ay, con los dominios reafano. Y si me dejás inventar mi vida y elijo los dominios a mano, te robo que no te vas a dar cuenta. Sí, pero vos sabés que el clérigo tiene como una... No sé, tiene algo como que espanta al Power Gamer. Pero el mago es como que explícitamente... Hay como un cartel de un felpudito que dice Power Gamer, bienvenido. Pero en el clérigo hay una cuota Pero perdón, de... yo no estaba hablando de Power Gamer, yo estaba hablando de jugador jodido. El que viene a la mesa a joder, no a rolear seriamente, no al desarrollo de una campaña de una epicidad comparable a la de la obra de Tolkien. El jugador que viene y rompe las pelotas, como sería Francella. Ah, es verdad. Ese Sí. me parece Emilio que dice también eso, así jodido. juega al rogue cuando quiere joder así a Como la quiere antigua. rodear. Y juega a Paladín cuando te quiere joder en forma. Sí, un jugador bien ochentoso y porteño. Porque qué difícil que es jugar un personaje bueno. Mira, te digo, ese tema se me pinta un lágrima con ese Sí, tema. Porque acabo de dedicar todo un podcast a eso y lo y perdimos. lo borramos Así que así. hablar de nuevo de ese tema, como que me da dolor de úlcera. Pero bueno. Hablando de largo y duro, mejor no hablemos de cosas largas y Estás duras en hablando este de la momento. tercera edad, que es lo contrario a largo y duro. Lo contrario del dial-up, decía una propaganda respecto al wifi. Y Lo contrario del dial-up no sería no tener internet. no lo quise La decir payana. porque estaríamos quitándole la magia a esa propaganda. Estar en el parque Rivadavia es lo contrario del dial-up. Totalmente. De hecho, yo muchas veces pensé en que para qué bajar si uno tiene Parque Rivadavia. Pero creo que no es el tema de esta charla. Pero sí es el tema de esta charla. Pero me Esos decías. viejitos que yo veía ahí en Parque Rivadavia. Y me decías que ibas a narrar más en la tercera edad. Yo creo que voy a narrar más. Porque como te decía antes. ¿Qué mierda te hace suponer? Perdón, me re excedí, me volví No, violento por el boludo. alcohol. No. Se Es muy fuerte para descontroló. un podcast, es una apología Es re directa de la violencia. fuerte. ¿Qué mierda te hace pensar? Chicos, Otra no vez. escuchen lo anterior. Bueno, ¿qué te hace pensar? ¿Qué diantres te hace pensar que vos en la tercera edad vas a rolear? Si el rol es un pasatiempo que a los 2 años se te pasa. Recorcholis, qué pregunta. Tanta gente que consiguió novia o peor aún esposa y dice, no, yo ya no juego, porque con los chicos entre una cosa y la otra no nos encontramos más que una vez cada 2 meses. Bueno, te cuento... Es una confesión, no, no es un cuento. Pero yo tengo un amor por la juventud y la niñez. Y le he dirigido a pequeñines, a mis sobrinitos, primitos. No, no, no, chistes, no comentarios porque estamos en un terreno sumamente escabroso, pero ese es verdad. Es verdad. Es un genuino amor por los niños como el que tiene Papá Noel. Y hace poco me junté con un amigo de la primaria que tiene sus tres hijos. Parece que le da lindo a la progenie. Al del medio. Y le contaba cómo hacer juegos de rol para los más pequeñines. Y bueno, le conté un par de tips que podríamos dejar para otra charla. Pero El volví podcast erótico. el podcast infantil, que mejor no mezclarlos, ¿no? Entre los dos, dejémoslos separaditos. Y le contaba, bueno, diversas técnicas para armar así partidas para pequeñines. Y así como de padre uno puede armarle partidas de rol a sus hijillos, también yo me imagino de viejo haciéndole partidas de rol a mis nietos de 12 años. Pero eso no es el rol de la tercera edad. El rol de la tercera edad es decir, tengo 80 años, me chupo un huevo, voy a agarrar la hoja de personaje y voy a poner Rogue 1 en la parte de arriba. Donde dice fuerza voy a poner 17. Donde dice destreza pondré un 12. Y así sucesivamente. Eso es rolear, no armar aventuras. Bueno, porque el gran mito de todo ex rolero es que puede agarrar... Ah, sí, la verdad estaba con ganas de dirigir algo. Tengo ay, ahí mandan cualquiera. Tengo que rearmar el grupo y voy a armar una aventura. Y es mentira, armar aventuras es lo más difícil de todo lo que puedes hacer en el rol. Porque lo más fácil es rolear, que en el 80% de los casos consiste en sentarse en la mesa y no hacer y un solete. Y ser lo mismo, claro. Sí, no, vegetar ahí, mirando cómo los más juegan. ¿Qué decís? ¿Aceptás la misión? Sí. Aceptar o cancelar. Así va a ser el rol como hemos visto. Es la gran mentira de todo ex rolero que puede agarrar y recuperar su viejo grupo y armar una campaña por los viejos tiempos. ¿Qué no estaba de esa nostalgia así imperante? No, porque yo de pibe... A mí los ex roleros me tienen las bolas llenas. Porque es la típica que te juntás con un ex rolero y se pone a hablar con vos de igual a igual. Como si todavía supieran de mierda tiene los dados guardados. Yo creo que eso pasa con todos los ex, salvo las ex. Pero es verdad que se te ponen a hablar así de igual a igual y uno lo mira, ¿viste? Uno se queda callado, lo escucha, lo mira y en la mirada dice, todo bien, pero vos no perteneces ya. Ah, sí, porque yo iba a los conjuros y jugaba a Tulu. ¡Mentira! Y vos decís, ¿qué importa? ¿Qué importa eso? No se juega más eso, ¿no? Mirá que yo no de chico, nada. Yo de chico en el jardín infante jugaba a SWAT. No le decíamos rol, pero era rol. Bueno, sí, de chico uno roleaba mucho sin darse cuenta, sin quererlo. Hacíamos de cuenta de que la trepadora era la camioneta de SWAT y nos bajábamos de ella haciendo la musiquita con la boca. ¿Y con Brigada A? Brigada A ya, tipo, no era el jardín de infantes. Para mí era la primaria. Bueno, pero eso puede dilatar nuestras edades. Mejor no entremos en ese. En la primaria uno es más discreto. Ya no salta de la camioneta de Brigada A. Uno en la uno primaria... es más simulacionista de pendejo. En la primaria creo que analiza, dice... Che, ¿qué te pareció la semana pasada cuando Aníbal Smith ahí atrapado en ese contenedor de aceitunas armaba una ametralladora? Que escupía calosos. Sí, y así discute la verosimilitud de las situaciones en las cuales el equipo de los magníficos se había expuesto. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta? Que uno de pendejo es simulacionista y de grande es narrativo. ¿Y esto es lo que te hace pensar que vas a ser narrativo vos de viejo? Es lo que te contesté antes, o sea... Me parece que... Estás llamando pendejos a los simulacionistas. Eso sería muy gracioso. Yo me considero un acérrimo simulacionista. Y a pesar de mi edad, creo que soy un pendejo. Así que puede tener razón lo que vos decís. No sé, yo de pendejo no me sentía simulacionista. Me sentía narrativo, pero ese narrativo que no le tiene que explicar nada a nadie. Para. Pero vos de pendejo, ¿no querías explicar todo, darle un justificativo? Y no. ¿Eso? Saltaba de la camioneta de SWAT y me chupaba todo un huevo. Qué niñez extraña. No tenía concepto de balance, tipo... Perdón, no, es que no es de niñez. El comandante de SWAT estaba balanceado respecto a, no sé, algún, no me acuerdo el nombre de nadie. Pero Aníbal Smith estaba balanceado respecto yo me acuerdo a Mario Baracus. McKay a la azotea, sí, McKay era el sniper. O el camper, no sé, depende. No sé, yo de esa época me acuerdo del médico del Crucero del Amor, que era así de anteojitos. Pero el Crucero del Amor no sería más tipo World of Darkness o World of Rosiness. Era jodido el Crucero del Amor, sí, tenía esa cosa de World of Darkness en la cual vos creías que era todo blanco y negro, pero te mostraban que existían los grises. Porque te mostraban que quizás lo que deseas no es lo que más te conviene. A mí me traumó mucho el Crucero del Amor y creo que... Ah, no, perdón, te estoy describiendo la Isla de la Fantasía. Que la daban así, en Canal 7 te ponían la publicidad del Crucero del Amor y la Isla de la Fantasía. La Isla de la Fantasía era así, los grises... Era más World of Darkness. Sí, porque tenés elemento fantástico. El Crucero del Amor, no, era tipo, ¿qué? Blue Rose. Yo Blue Rose no conozco, pero el Crucero del Amor creo que a mí me impidió acercarme al rol por 2-3 años. Por la dinámica que tenía. Me parece que estás ya zanateando, como si fueras por el segundo Margarita. Y recién y voy tenés, solo por el primero. Tenés uno adentro. Margarita quiso decir, ¿eh? ¿Y qué dije? No, por las dudas que nuestro querido oyente haya malinterpretado. Pues viste, nuestro oyente a veces, yo creo que tiene una mente un poquitito retorcida. A veces llegan emails que uno dice, pero vos qué estuviste escuchando. ¿Una perorata? ¿A Bobby Echecopar o a mi podcast? Uy, qué tema, ¿no? Ser así transgresor como Bobby Echecopar en el rol. Yo creo que nosotros somos mucho más conservadores que eso. Cuando se pone a hacer apología al lumberismo, yo a veces me pregunto, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es el lumberismo en el rol? Me mataste, pero creo que tiene que ver con lo que se nos borró acerca de los paladines. Sí. ¿Y qué significaba ser legal y qué significaba ser bueno? Un segundo lagrimón se me pianta. Pero si Bloomberg es legal bueno o no, creo que es un tema para más que un podcast, diría. Un site, diría. Un internet entero. Un claro, así como está Internet 2, hacemos Internet Bloomberg y. Che, pero dijimos. No, no. Política creo que no, no, no viene no, el caso. No. Es off topic. Pero, claro. Y. No tenemos moderador. Nadie nos modera. No. Pero no quiere decir que podamos decir cualquier cosa, porque están las reglas de decencia en primer lugar y las reglas del hosting en segundo, que es el hosting donde este podcast se alberga. Ojo que los. Dije verga. Ojo que los del hosting hablan en inglés. No creo que entiendan una alberga de castellano. Pero tienen el Google Translator. A la pelota. Google ¿Y es oral también? Google está desarrollando una tecnología que te permite encontrar puteadas en internet. A la repipeta. Para que sea más fácil. Yo acabo de decir repipeta, pero en realidad salió como que dije repipeta. Sí. Hay algo que me parece que no se edita las repipeteadas. Es la moral. Es un software que puse que cualquier mala palabra la reemplaza por pipeta. Bah, después cuando escuchemos nos vamos a dar cuenta. O nos van a escribir cartas que van a decir. Yo te digo, para mí desvirtuó todo este guacho de Sofovich y toda su troupe, porque estamos hablando de la tercera edad. Y a mí me queda una duda. O sea, hablemos, ¿conocemos algún rolero de la tercera edad? Yo creo que sí. Yo conozco de la segunda edad, pero. ¿Cuál es la segunda edad? La segunda edad sería, en teoría, 40 años. Eso es lo que quise decir, al menos. Está la segunda edición. Pero a nivel rolero, tener 40 ya es casi la tercera edad. Ojo, yo estoy cerca. Ten cuidado con lo que decís, de gente de mi edad. Que puedo llegar a hacer algo con mi dentadura postiza. No, yo creo eso. Yo creo que el rol es el primer hobby que se abandona. ¿Sí? Cuando uno ya adquiere gusto por las mujeres o alguna cosa así que se interponga en el camino. Esa es mi experiencia. De grupos que se desarman porque demasiada gente consiguió esposa o novia. Ah, eso sí, eso pasa, ha pasado y pasará. Pasa a dosificar así en la medida justa la sexualidad y la vida de pareja y abandona completamente el rol. Después hay un siguiente efecto que es cuando vuelven. Todo ex rolero tarde o temprano vuelve. Ese es un tema tan agridulce. Vuelve con grandes proyectos. Pero, vuelve. No, es como el viejazo, pero versión rolero. Pero te pasó de ver. ¿Viste el viejazo? Eso sí. De lo que habla Hangling, cuando a los 40 te compras una moto, te dejas el pelo largo, te pones un arito. Empieza el primer mundo. Y te volvés swinger. Ferraris, pero acá tipo, te compras una Zanella o una Giovanni. Sí. Bueno, entonces todo ex rolero. En algún momento, si es bien ex-rolero, así cuando está pegando la crisis de los 30, digamos, porque es lo que más nos toca, agarra y dice, no, quiero volver a mi juventud, quiero recuperar esos momentos. Es verdad, el rolero que vuelve es como que quiere recuperar su juventud, no que quiere rolear. No es que dice, ay, nunca roleé un caótico neutral, ahora sí. No, pero creo que cuando el rolero vuelve, no sé si juega. Creo que recuerda, añora, sueña. Entra al foro. Lo mínimo que hace es entrar al foro. Y codearse de vuelta con roleros y recordarle así. No sé, ¿cuántos ex-roleros tenemos en el foro? Bueno, uno es muchos, Lucy M. Demasiado. Brown, Diego Fursila. Pero eso es otro tema. No digamos nombres porque eso es para la gente que entra al foro de rol y conoce de quiénes hablamos. www.derrol.com.ar Ah, pero sin decir nombres. El ex rolero que vuelve y se quiere codear con los otros roleros y les cuenta de sus viejas épocas. ¿Nunca escuchaste una frase así como? Ah, sí. ¿Nunca escuchaste, por ejemplo, que te digan? Sí, porque yo tenía un personaje que detectaba puertas secretas. Y el mío mapeaba. Ay, qué recuerdos. Yo creo que No soy ex-rolero ahora porque nunca dejé el rol, pero tengo ese reflejo de añorar y mandar fruta. Bueno, creo que lo mínimo que haces es meterte en un foro para recuperar tu rolismo. Peor caso, Esa es la fácil, así barata. la más cara, el otro extremo, la otra punta sería crear un foro completamente nuevo. Y pero si no estás. Pero para, si sos un rolero viejo, no conoces a nadie, No ¿quién va quiero. a entrar al foro? ¿Vos solo? No, vos y tus amigos que también quieren recuperar su rolismo. Ah, sí. La vuelta al rol en grupo es un clásico. Y de hecho tengo un grupo así que con el cual hace años que dejamos de jugar rol y me tiran así a más de che, volvemos, pero Yo conozco no una sé. rolera que hace años promete armar una aventura con algún otro amigo que promete lo mismo y rearmar el grupo, invitar gente y dirigir MERP. MERP. ¿Dónde hay Capo, un...? encima quieren volver con el sistema viejo que ellos habían abandonado. Pero además un sistema que es imposible que aprendan de vuelta para una sesión o dos hasta que se den cuenta de que si dejaron el rol fue por algo. Igual hay pocos sistemas, son aprendibles en pocas sesiones, salvo esos Rules Light, First Edition Field. Y pero teóricamente la vuelta al rol era más narrativa. Sí, así Y que. esta gente que me promete volver al rol habla del MERP. Sí, pero está encerrado porque el tipo que quiere volver al rol, tal recuerda sus años simulacionistas y cuando vuelve hay algo que no encaja, porque de grande como sos más narrativo. Yo creo que son narrativos porque se comen, se pasan así por delante todas las reglas. Porque no se acuerdan de nada. Y tratan. Pero niegan, no es que, ah, no será reglas, pero agarro el manual y la partida es así escabrosamente lenta porque cada 2 segundos paso de página. No, tipo, es narrativa, perdón, Sí. porque se mandan así todas las reglas Se las pasan luz roja, así. así mal. Y porque niegan, porque, tipo, no, sí, porque yo sé cómo es esto. Vos confía en mí. Vos entrá en la caverna que te vas a divertir.